soñé. Es la chica que busqué. Es la chispa de mi piel. Mi primer amor, mi primera vez. Ella es el regalo que tanto esperé. Cuando no pensaba ya en volverme a enamorar. Ella es como el sol de otro amanecer. Por el amor de esa mujer. Somos dos hombres con un mismo destino. Pero yo sé que ella me quiere a mí y que juega conmigo. Y aunque me digas que ella es para ti, y aunque seas mi amigo, lucharé. Cuando está conmigo la hago mujer, le doy todo lo que sé, mi futuro y mi ayer. La sé despertar, la sé comprender. Cuando está conmigo es niña otra vez. Cada beso sabe a miel. Es amiga de los dos, pero en el amor jugamos los tres. Por el amor de esa mujer. Pero yo sé que ella me quiere a mí y que juega contigo. Por el amor de esa mujer. Somos dos hombres con un mismo destino.